Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Junto con Corina, saludamos en esta nueva jornada a las y los compas que hacen posible nuestra salida al aire en las mejores condiciones. Blanca y Agustina en los controles, Vicente Lima y Wilfredo en la planta emisora. Para hoy tenemos en el menú salpicón de noticias. Los temas van a ser vigilia por Palestina, declaración de la Asamblea Uemirí en defensa de la Laguna Merín ante la realización de talleres de análisis de diagnóstico transfronterizo, y una reseña de la visita de Renato De Nicola y Filippo Bellini del Foro Internacional de los Pueblos por el Agua y el Foro Italiano por el Agua, que estuvieron en Montevideo tras participar en la conferencia sobre cambio climático COP30 realizada días atrás en Belém, Brasil. Seguramente van a quedar cosas en el tintero porque hay mucho para comentar, pero iremos hasta donde nos dé el tiempo. Vamos a comenzar en primer término con la vigilia por los niños y niñas asesinados en Palestina, que se llevó adelante este viernes 28 de noviembre desde la una, digamos, de la tarde hasta la una de la madrugada del 29, que precisamente el 29 de noviembre es el Día Mundial de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Fue una jornada simbólica, llena de emoción y compromiso, que consistió en la lectura colectiva de nombres de niñeces asesinadas en la Franja de Gaza en los últimos 2 años, con la clara intención de hacer desaparecer a todo un pueblo. Intención expresada sin ambages por ministros, jerarcas e ideólogos del sionismo, que han dejado claro, para quienes lo quieran ver y oír, su carácter racista, supremacista, colonialista y genocida. Ladrones abyectos de tierra y de aguas, destructores de todo lo que sea necesario para la vida del pueblo palestino. Y eso desde hace muchas décadas. Los pueblos no tenemos temor a llamar a las cosas por su nombre, por eso decimos genocidio. Y digo que esta fue una jornada sólida y simbólica, porque es imposible leer en una jornada los más de 20.000 nombres de niños, niñas y bebés masacrados por el sionismo con la complicidad y las armas de Estados Unidos, de las potencias occidentales, el silencio cómplice y la inacción de gobiernos sin un atisbo de humanidad, incapaces de condenar un genocidio y actuar en consecuencia. Quisiéramos compartir en esta parte fragmentos de un mensaje de una persona que participó y que muchos de los que participamos en esta vigilia sentimos que expresa mucho de lo que pasó, vivimos y sentimos ese día. Y bueno, este texto en su parte final dice así: a lo largo del día, hasta pasada la medianoche, la lectura produjo algo parecido a un ritual. El nombre pronunciado no devolvía la presencia de quien murió, aunque convocaba la fuerza de lo que permanece. Estudiantes, empleados de comercio que recién salían del trabajo, amas de casa, albañiles, vendedores ambulantes, profesores, médicos, barrenderos, cuidadores de autos, jubilados. Cada persona que tomaba la lista en sus manos hacía más que leer. Se hacía responsable de un resto que no se deja absorber por ninguna justificación política ni por ningún relato que pretenda ordenar la violencia. Ese resto es la exigencia de justicia que acompaña a los muertos. En este caso, una exigencia que pide ser oída en el espacio público. En lo personal, participar entre las 9 y las 11 de la noche fue ingresar en un flujo constante de voces. El dolor era palpable y también una forma intensa de lucidez. Varias personas se quebraron mientras leían. No por efecto de un sentimentalismo, sino porque invocar a cada niño suponía suprimir el límite de lo pensable. Invocar es mantener abierta la memoria, es evitar que se la archive como un episodio más dentro de la narrativa dominante. Es evitar la naturalización de la masacre y que el mensaje del ágora se establezca en una retórica que define a los muertos como daños colaterales o como piezas de un enfrentamiento abstracto, tal como se pretende desde el gobierno y una oposición cómplice, y que simbólicamente se hizo patente en el enrejado que pusieron en el pasaje de los derechos humanos que estaba atrás de la glorieta donde hacíamos filas. Hablar de justicia implica hacerse cargo de quienes ya no pueden hablar y que aún así siguen reclamando su lugar en nuestras palabras, es decir, en esto que llamamos mundo. Estos son fragmentos de un texto de Martín Palacio Bengoa que ha estado circulando. Corina, claro, yo no lo conocemos personalmente, quizás sí cuando lo leyeron, pero una amiga me lo hizo llegar ayer y realmente así me impactó, está muy muy bueno, no conocemos él, incluso tuve que buscar quién era el autor de esas líneas. Agradezco a Ana que nos mandó eso. Sí, y me hace acordar a eso que decía alguien, creo que era de Serrat, que decía, ¿cómo pudo describir el pueblo en que yo viví sin haber estado, sin haberlo pisado nunca, ¿no? Y bueno, acá se da eso, que nos sentimos reflejados en esas palabras. Por eso las compartimos. Algo más sobre las actividades por Palestina. Una es que si bien esta actividad central surgió y se llevó adelante en Montevideo, se hicieron actividades en el mismo sentido en varios departamentos del país. En Artigas, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, 33, Rocha, Maldonado, Durazno, Soriano, Florida, San José y Canelones. Pido disculpas si me olvido de alguna. Las noticias y fotos que nos llegan muestran una diversidad de formas muy creativas, pero todas con el mismo espíritu. Y bueno, aprovecho la ocasión también para anunciar que el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, se realizará una concentración por Palestina en la Plaza Independencia a partir de las 19 horas con la consigna Día Internacional de los Derechos Humanos, el genocidio sigue, la ocupación continúa. Bueno, después de esto vamos a pasar tema que habíamos anunciado sobre la Asamblea Wemiri y una declaración importante, porque plantea su posición ante determinadas actividades que se están haciendo. Bueno, pues no había dicho directamente, pero buenos días. ¿no? El título era vamos a tratar, espero que nos dé tiempo de llegar al comunicado, que el comunicado es de hace 3 días, del 27 de noviembre, pero quizás todo el mundo no conozca el colectivo La Asamblea Huemirí, más con un nombre de origen guaraní, pero es un colectivo que se ha desarrollado guaraní mucho. Sí, que nació, y acá tenemos el nacimiento, fue hace 2 años, en diciembre del 23, en un colectivo en defensa de los bienes naturales. Hacemos el recordatorio, bueno, hemos hablado muchas veces, porque ellos varias veces han tenido que denunciar ataques, digamos, realmente a la naturaleza, al agua, al medio ambiente, y incluso hemos conversado acá con algunos integrantes en la audición, ¿no? Y bueno, ue, es en lengua guaraní significa agua. Y la otra palabra, mirí, es pequeño o sagrado, sería agua sagrada, es la evocación de los habitantes originarios del territorio que ponían como elemento central cuidado y defensa del agua. En ese momento, cuando nace esto hace 2 años, la cuenca era objeto de proyectos de alto impacto, una serie de infraestructuras programadas, y ahora voy a realmente a la declaración del nacimiento, una serie de infraestructuras promovidas por un modelo, ahora estoy leyendo el comunicado de cuando nace este colectivo, que plantea el aumento de proyectos forestales celulósicos y minería en la cuenca alta, en la sierra, y de agricultura extensiva en la cuenca baja, planicie, con proyectos de embalses de ríos y arroyos para el riego, acompañada de un eventual, casi que ya a esta altura, cuarta planta de celulosa en la región. Ya decían en ese momento, hace 2 años, la situación actual ya es muy preocupante en cuanto a los cambios del uso del suelo, el desplazamiento de la producción familiar, contaminación de las aguas por agrotóxicos y afectación en la salud de la población, por lo que este conjunto de proyectos agregarían enorme presión sobre las condiciones ambientales del territorio. Debe ser estudiado con sumo rigor y activa participación de la ciudadanía. Recordemos un caso emblemático, ¿no? El caso de Julio de los Santos y familia, que es de esa zona, ¿no? De esa zona, y víctima de justamente ese uso de agrotóxicos indiscriminados. Y ahora quieren, por eso, este proyecto, y donde está incluida la FAO, un organismo de la ONU, especializada en la alimentación y la agricultura, por eso lo que ellos dicen acá va a aumentar todavía toda esa problemática que ellos denunciaban hace 2 años. Queríamos agregar algo más para conocer más la cuenca. Digo, del lado uruguayo están los ríos Yaguarón, Cebollatí, Tacuarío y Limar, y los arroyos Parao y San Luis. Y la cuenca realmente está en varios departamentos. Por orden decreciente de extensión, la cuenca está en el departamento de 33, en el de La Valleja, en el de Rocha, el de Cerro Largo y el de Maldonado, y también del lado brasilero en Río Grande, ¿no? Ellos antes decían en ese momento que tenían el asesoramiento de numerosos técnicos, de investigadores, de experimentados militantes socioambientales y colectivos que históricamente han estado en estas luchas, como es la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y la Coordinación por el Agua. Bueno. Esto era un poco el nacimiento, y han tenido, dejen ver un poco los apuntes, porque realmente yo me di cuenta hoy que algunas cosas las habíamos olvidado. Por ejemplo, que en qué fecha fue lo apunté por acá, esperen un poquito, en febrero de este año hubo alarma y rechazo frente al anuncio de un nuevo proyecto de deforestación monocultivo de eucalipto, no para pasta de celulosa, en las nacientes de la cuenca del arroyo Yerbal Grande, en zona protegida de la quebrada de los Cuervos. Pero algo así que estaba ese proyecto y sacaron un comunicado urgente. Yo revisando la carpeta lo encontré, que lo fue firmado por muchas organizaciones, porque fue algo increíble. Sí, se mandó por favor exigir que se parara eso. Era una barbaridad tremenda, ¿no? En esa zona que es un refugio de lo que es la naturaleza nativa, ¿no? Con estas cuestiones exóticas y que generan todo el daño en lo que son las nacientes de los ríos. Sin ninguna información y consulta previa, proyectos que afectan la calidad y la cantidad del agua, bueno. Y hace poco, ese fue en febrero de este año, hace poco fue en Puntas de Parao, que es naciente, ahora no me acuerdo también de qué arroyo, que se convierten en ríos que dan agua, se potabiliza agua para ciudades de esos departamentos, descubren vecinos también una plantación que aparte estaba sin ningún tipo de autorización. La autorización, también descubre ya árboles monocultivos plantados, ¿no? Se hizo una comisión de cuenca ahí cercana, eso está ahí, bueno, a ver en qué termina, porque eso tendrían que arrancarlo, no es permitido. No puede ser, en las nacientes, porque eso, aparte de lo que ya sabemos, siempre se ha dicho, toda el agua que absorben estos árboles, ¿dónde están puestos esos árboles aparte? Que disminuyen el agua, como dice Manuel, la cosecha de agua en la sierra. Aparte es una política de hecho consumado y ilegal. ¿No? Totalmente. Incluso con cosas que nosotros quisiéramos cambiar es ilegal. Bueno, entonces vamos al comunicado de hace 3 días, que es un comunicado ante los del Guemirí, de este colectivo, ante los talleres de análisis y diagnóstico transfronterizo, que la sigla ADT de la cuenca de la Laguna Merín, realizado por el CURE, que el CURE es el Centro Universitario Regional del Este. Hemos sabido además que en realidad no son todas las personas del CURE, pero eso se aclarará más no en este momento, ¿no? En el marco del proyecto CHEF-FAO. CHEF, su sigla en inglés, un fondo mundial de dinero, ¿no? Diferentes orígenes para el medio ambiente. Y la FAO es la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, que desgraciadamente, como otros y como la ONU mismo, se han sido muy desvirtuadas en sus funciones. Han sido infiltradas. Infiltradas, por ejemplo. Por las grandes corporaciones. Por ejemplo, en el año 2020 yo me encuentro con una carta firmada por muchas organizaciones, sobre todo italianas, porque la FAO tiene sede en Italia, así como la UNESCO está en Francia, porque se estaba por hacer una alianza de la FAO con una cosa que se llama CropLife, eso, la CropLife, es la Asociación de Multinacionales del Agrotóxico, eso es la CropLife. Entonces pedían que no hicieran esa alianza, justamente, de los que fabrican los agrotóxicos. Por eso, y aparte han sido copados varios, así como ahora hubo la COP por el clima, en ese tipo de grandes reuniones, han sido copadas por multinacionales del agroalimentario. Sí, estos gigantes de los agrotóxicos son los zorros que se invitan ellos a cuidar el gallinero. Digamos, para dar una imagen. Vamos a seguir porque, bueno, hay 3 puntos. Vamos a pasar a los 3. En primer lugar, dice el comunicado, vemos nuevamente cómo las directivas de un organismo internacional como la FAO se imponen sobre nuestra soberanía y violan lo asegurado por nuestra Constitución, el artículo 47 y las leyes, bueno, son las leyes que implementaron lo que se logró por plebiscito en el año 2004, ¿no? Y la referidas al agua y a nuestra cuenca, ya que plantean espacios paralelos a los realmente que son los espacios de discusión de los territorios, que son el Consejo Regional de los Recursos Hídricos para la Cuenca de la Laguna Merín y las comisiones de cuenca existentes, que son los espacios de participación donde se deben tratar estos asuntos en todas sus etapas. En segundo lugar, se establece un análisis diagnóstico, ese ADT, transfronterizo acotado y parcial, que no fue elaborado con la participación ciudadana, por lo que ya viene dirigido de forma vertical sobre qué es lo que se analiza y se diagnostica y cómo se hace. Los aportes, continúan, que realizamos desde nuestro colectivo en 2024 a la FAO no fueron tenidos en cuenta, lo de los habitantes, los que habitan ahí. Eso a mí me, bueno, me sube la sangre, como dicen, me aumenta. También ya se dio a conocer en sesiones previas del Consejo Regional el cronograma del proyecto FAO, que era FAO, qué contradicción, trae más agronegocio. Y nada asegura que los aspectos críticos identificados en este diagnóstico tengan el tratamiento y las soluciones que requieren en las estrategias y programas que se implementarán. En tercer lugar, vemos cómo en paralelo avanzan los proyectos de la hidrovía. Al ver las gestiones políticas realizadas por el presidente de la República, el de acá, en el país vecino, para acelerar los procesos, las reuniones entre ministros de ambos países, Uruguay y Brasil, ¿no? El llamado a la licitación para el dragado de la Laguna Merín, con consultas públicas para validar el proyecto del lado brasilero, o como también avanzan proyectos de obras hidráulicas en la cuenca a través de la creación en Uruguay, se creó la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego, ahí donde está Tabaré Aguirre, el de la ley de riego, el arrocero que estuvo en el gobierno anterior hasta que se hizo la ley. ¿Qué intereses irá a defender? ¿Y qué irá a defender, eh? Bueno, porque aparte el arroz, la mayor o el 90 o algo, se exporta, ¿no? Y sigo, proyecto a través de la creación, bueno, la comisión esta ejecutiva que es nuevita, de la cual uno de sus proyectos principales anunciado públicamente es la represa para riego palo a pique en el río Limar Chico. Y todo sin ningún tipo de consulta ni participación de la población. Entonces, se pregunta el colectivo, ¿qué gestión binacional e integrada de los recursos hídricos se pretende hacer si ya está todo decidido a otros niveles para profundizar el extractivismo en nuestra cuenca? Ya ha sido decidido y algunos lugares muy lejos de acá, ¿no? Sí. Y a su vez facilitados por los gobiernos cipayos. Por si fuera poco, continúa el comunicado de Guemirí. Para esto, entonces hay que decir que se implementaron tres talleres en tres ciudades, falta muy poquito para terminar la audición, y estos talleres eran a las 2 de la tarde. Por si fuera poco, una vez más, para estos talleres en particular, se reiteran procesos que venimos denunciando y reclamando, dos puntos, la difusión limitada, la realización en horarios laborales, y la falta de información previa y clara del objetivo del proyecto, lo que impide que la mayoría de la población del territorio participe de manera real y efectiva. Estas condiciones no cumplen con lo establecido por la Constitución de la República del Uruguay, por la Ley de Política Nacional de Agua, ni por el Acuerdo de Escazú, que garantizan el derecho de las comunidades a participar de forma amplia, informada, bien informada, no en un rincón, en un sitio web, inclusive sí, y desde etapas tempranas de la gestión, no cuando tienen aparte todo decidido, y planificación sobre el agua y en las tomas de decisiones sobre los asuntos ambientales. Por esta razón solicitamos, ellos leen esto y se retiran del taller, que esta nota sea leída al inicio de cada taller, presencial y virtual, como expresión legítima de las comunidades que habitamos la cuenca y que sea enviada a todos los integrantes que fueron invitados a estos talleres y a todas las autoridades involucradas en este proceso. Que todos los documentos, informes de ADT o subsidiarios, los documentos del proyecto FAO, incluyan un apartado específico donde se registre claramente lo planteado por la Asamblea Güemirí en defensa de la cuenca de la Laguna Merín, integrando nuestras observaciones y reclamos como parte del proceso formal del diagnóstico. Ya, bueno, tenemos que terminar. Queríamos decir que este colectivo en estos dos años se ha desarrollado. Realmente hay carne, digamos. Hay muchos vecinos que participan. ¿Tú querías decir algo, Cheque? No, porque habíamos anunciado un tercer tema que no nos va a dar el tiempo, que era hablar del encuentro con Renato De Nicola y Filippo Bellini del Foro Internacional de los Pueblos por el Agua y del Foro Italiano por el Agua, que estuvieron en Montevideo tras participar en la conferencia sobre cambio climático COP30, realizada días atrás en Belém, Brasil. Resumieron una visión del encuentro y relataron experiencias de luchas que se están librando en Italia. No nos va a dar el tiempo para comentar estos ricos intercambios, pero ya hemos colgado en el Facebook del Frente Delia Villalba la entrevista larga y muy completa que se le hizo en Mañanas de Radio. O sea que los guiamos, los vehiculizamos hacia el Facebook para tener, más que el resumen que nosotros podemos hacer, la entrevista completa. Y para terminar, y lo último, está en el semanario La Juventud también esa entrevista. Estamos, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Que pasen lo mejor posible, amigos.